dedicarle este último ratito de programa a hablar de una situación que en algún momento comentamos en nuestros medios, pero que hace tiempo no tocamos, que es la situación de 5 docentes del programa de primera infancia de la Ciudad de Buenos Aires, que están con riesgos de ser sumariados y suspendidos por 3 meses. Vamos a recordar que en el año 2013 se realizaron concursos públicos para que los docentes y las docentes de los jardines comunitarios que el Movimiento Popular La Dignidad cogestiona en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomaran los cargos. En ese momento, cuando fueron a hacer posesión del cargo, es decir, ya se habían presentado, los habían anotado, fueron a hacer posesión del cargo, les dijeron que no, que al final esos cargos no estaban disponibles para ser tomados, lo que generó una protesta acompañada por los gremios docentes como ADEMIS en su momento y también en algunos sectores de la Unión de Trabajadores de la Educación, que acudieron a acompañar a los compañeros y las compañeras que estaban en el Ministerio de Educación tratando de hacer posesión de los cargos y que estaban siendo impedidos por ello. En ese momento, la coordinadora del programa, que era Soledad Acuña, los denunció por violencia. En la denuncia dice que son militantes del Movimiento Popular La Dignidad, como si eso agravara, ¿no?, la situación, el hecho de pertenecer a una organización política. Eso había quedado desestimado por la justicia y ahora que Soledad Acuña pasa a ser la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, se revive el expediente y está la amenaza real y latente constante de que 5 docentes de los programas de primera infancia puedan ser suspendidos, lo que implicaría 3 meses de no trabajar y de no cobrar salario. Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo que implica es un ataque a la organización y la manifestación popular, que ni Soledad Acuña ni la justicia puede impedir que los compañeros y las compañeras se movilicen porque iban a hacer posesión de unos cargos y finalmente esos cargos no estaban. Soledad Acuña está saliendo en estos días por muchos medios hegemónicos de comunicación denunciando a, en particular, nuestros compañeros del Movimiento Popular La Dignidad. Vamos a escuchar un fragmento de lo que decía en una entrevista radial y después seguimos comentando el caso. Y también por eso elegí Pachinadoce como lugar para publicar mi columna, porque es un diario con el que claramente tenemos diferencias en muchísimas situaciones filosóficas de fondo, pero creo que pensando distinto igual podemos comunicarnos. Y por eso lo hice a través de ese diario. Uh-huh. ¿Qué repercusión tuvo la columna, Soledad? Primero, mucha solidaridad por parte de otros políticos de muchos partidos. En la legislatura de la ciudad se presentó una declaración en repudio. Me llamó la atención que el Frente para la Victoria se abstuviese. La verdad pensé que iba a haber un esquema de... No porque soy yo, digo, porque nosotros como espacio político nos hemos manifestado en contra de otras situaciones cuando lo sufrieron políticos de su espacio político, del Frente para la Victoria. Hemos repudiado la estrecha de Giannini, como en su momento fue Kicillof. Me parece que esto, más allá de los partidos políticos, es una situación de cómo políticos, en qué lugar nos plantamos en la sociedad. Pero después, más allá de esto como bloque, en términos personales, con mucha solidaridad. Lo que me interesa es que empecemos a discutir, que esto lo tenemos que hablar, que no puede ser que nos parezca normal o que digamos nada más está mal y nos quedemos en eso, porque la sociedad nos ve, nos mira todo el tiempo, y es algo que yo trabajo mucho desde el ministerio, en esto de entender que la educación la hacemos todos todo el tiempo, que no es solo lo que pasa en las 4 o en las 6 horas institucionales de una escuela. Nuestros hijos aprenden todo el tiempo lo que ven, lo que escuchan, lo que hacemos nosotros los adultos. Entonces, esta es parte de mi rol, creo, poner en discusión y trabajar para que haya otros mecanismos para manifestar los desacuerdos. Y sobre todo considerando que, además, los que llevan este clase son docentes. Eso es lo más duro de todo esto. Esa organización Dignidad es organización de docentes. Es una organización social de base que tiene algunos jardines comunitarios que tienen trabajo con el ministerio y los que hacen, los que manifestaron y el motivo por el cual estaban escrachándome era por una cuestión de los docentes que trabajan en esta organización social. Son los mismos que tomaron la catedral en su momento hace 2 años. Uh-huh. Y son los mismos que tomaron mi oficina y rompieron el espacio del ministerio en 3 oportunidades. sea, por eso digo, el límite lo fueron pasando cada vez más. Permitime poner en duda, pero me puede fallar la memoria. Me parece bien, me parece inteligente lo que hiciste en publicarlo en Página 12, por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que te hicieron y comparto tu enojo. Ahora, cuando vos mencionás y recordás cuando escracharon a Kicillof, a Giannini o más recientemente a Aníbal Fernández en el avión, yo no recuerdo, pero puede ser falta de memoria mía o pasó inadvertido, que dirigentes de relevancia del actual gobierno, en su momento de la oposición, hayan salido a repudiar. Sí, se hizo institucionalmente en la legislatura, hay declaraciones de repudio que obviamente acompañamos y que se votaron en la legislatura, y sí hemos manifestado nuestro repudio en términos personales, por supuesto. Uh-huh. Institucionalmente el equivalente es lo que hicieron en la legislatura, que se hizo en los otros casos también. Uh-huh. Soledad, ¿y qué se te cuestiona? ¿Qué te cuestionan? En esta organización que tiene, yo te digo, los docentes que trabajan con nosotros, tuvimos que iniciar 3 sumarios a estos docentes por estos hechos violentos que te relato. Por haber ingresado a un edificio del ministerio violentamente, haber golpeado a otros trabajadores, haberse llevado información por la fuerza y haber retenido dentro del edificio a los trabajadores durante 2 horas. Ahí iniciamos un sumario. Luego llevaron a los chiquitos del jardín en donde ellos trabajan a la Carpa Villera, que era una manifestación que hubo hace 2 años en la 9 de julio, y como una salida pedagógica, cosa que nosotros discutimos, no tenían las autorizaciones de los padres, no había sido consultado, llevaron a una manifestación política en horario de clase a los chiquitos del jardín. Ese fue otro sumario. Y el tercer sumario porque hicieron una especie de jardín rodante en la calle frente a las oficinas del ministerio y trajeron chicos a esa manifestación política, que claramente lejos está de ser una actividad pedagógica, de ni nada que sea autorizado ni con fines educativos. Y ellos lo que están reclamando es que no se siga esos sumarios. O sea, lo que quieren es que legitimemos que la violencia y la utilización política de los chicos está bien, y la verdad que no estamos de acuerdo. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por ocuparse del tema. Soledad. Qué bronca nos provoca a quienes hacemos parte, en particular del Movimiento Popular La Dignidad, escuchar a esta mujer hablar de lo que pueden y lo que no pueden hacer los docentes. Parece que por ser docentes no pudieran manifestarse. Dice, son los que ocuparon la catedral, son los que manifestaron en las puertas del ministerio, son los que fueron a la Carpa Villera Independiente. Y sí, porque los proyectos de jardines comunitarios del Movimiento Popular La Dignidad implican a los docentes, a las familias y a los pibes y a las pibas que asisten acá, ser parte de una lucha más integral que se da por condiciones de educación públicas populares para todos y para todas. Recordemos que los docentes que están sumariados son los docentes que ella no lo dijo, pero son los docentes que recuperaron la escuela de acá muy cerquita de la radio, en Parque Patricio. Es una escuela que estaba abandonada en el 2009. Y escuela que sigue estando abandonada, ¿no? Que las obras están paralizadas y que tanto se luchó cuando en un momento y que siguen... Se logró que se vote una ley de expropiación para que eso sea funcione como una escuela. Se votó esa ley, el macrismo prometió que se iba a abrir en el año 2016. Estamos en agosto del 2016 y cualquiera puede darse una vuelta por Martín García, creo que es Martín García al 200, ahora buscamos bien la dirección de la escuela Carlos Fuente Alba. Cualquiera puede ir a ver en qué estado están las obras. Entonces, que esta mujer, en vez de pasearse por los medios victimizándose porque hay trabajadores y trabajadoras de la educación dispuestos a luchar por sus derechos, se ocupe de ver qué sucede con las condiciones reales de educación de los más pobres de esta ciudad de Buenos Aires, aunque ya sabemos que ellos no gobiernan para los más pobres. Entonces, lo único que podemos esperar de ellos y de ellas es este ataque constante y esta amenaza constante solamente por ¿qué sabe ella que no tenían las autorizaciones? Digo, ¿qué es? ¿Policía? Sí, cuestionar el rol docente por su participación activa en política, participación que implica una lucha por la mejora de la educación pública, ¿no? Esto que vos decías, la recuperación de la escuela Carlos Fuentes Fuente Alba, en un momento en los que muchos chicos y chicas se quedaban sin vacantes y sin escuela, justamente por esta falta de vacantes, cuando hay escuelas vaciadas, abandonadas, con las obras paralizadas, cuando hay una voluntad de muchos movimientos, en este caso el Movimiento Popular de la Dignidad, de crear espacios con educación popular, con una concepción de la educación, ¿no?, que va muy en contra con la idea mercantil de la educación que tiene el gobierno actual. Así que bueno, es consecuente, digamos, con la ideología. Busquen en Página 12, donde esta mujer decidió muy inteligentemente, según el periodista que la entrevistaba, a publicar su columna, una nota del 2014 que se llama El Mejor Homenaje a Fuente Alba, y los que protagonizaron ese homenaje a Fuente Alba, que fue recuperar esa escuela y ponerle su nombre, son los mismos de los que está hablando Soledad Acuña en esta entrevista y de los que está hablando en la mayoría de los medios. Le aseguramos a Soledad Acuña que vamos a seguir luchando para que esos sumarios sean desestimados como habían sido desestimados en su momento, y le reafirmamos a Soledad Acuña que nosotros y nosotras creemos que el docente que está luchando también está enseñando, y que entonces en ese sentido nuestras prácticas pedagógicas van a seguir ese camino desencontrado seguramente con el de ellos y con el de ellas, pero apostando, porque creemos que esa es la real educación pública y popular. Así que nada, le mandamos un beso a Soledad Acuña si nos está escuchando, y nos encontramos el lunes desde Radio Pueblo de Jujuy.